19 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 19 grados 2 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Susana recibió a la mujer más pequeña del mundo. Susana ya había entrevistado a Nelson de la Rosa y Eduard Hernández, pero el récord lo tiene su última invitada, la india Jyoti Amge, que mide solo 59 centímetros de alto. La entrevista fue registrada por una comitiva del libro Guinness, ya que fue la primera vez en la historia que la mujer más pequeña del mundo conversaba con la mujer más boluda del mundo. Conmoción por Virgen de Satanudos que llora. El fenómeno fue descubierto en Dolores por una mujer policía que dio aviso a las autoridades eclesiásticas. Desde la iglesia ya analizan el hecho y no descartan que se trate de un milagro. Este no sería el único milagro reportado en estos días, ya que el padre Graci, desde prisión, afirmó tener un chino tuerto que llora lágrimas de leche. Nueva vacuna contra el SIDA muestra eficacia en ratones. Científicos estadounidenses inyectaron a ratones con un gen y notaron que los roedores inoculados estaban 100% protegidos contra la infección. Estas noticias fueron recibidas con algarabía en la comunidad médica, los enfermos de SIDA y muy especialmente por aquellos que disfrutamos de cogernos ratones sin usar forro. Insaurralde asumió su banca como diputado. El intendente de Lomas de Zamora manifestó su felicidad por haber jurado en el Congreso y aseguró que no tiene dogmas. El legislador agregó que piensa trabajar constantemente en su nueva función y que jamás lo encontrarán rascándose los huevos. 21 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 19 grados 2 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.